Déjame aclararte algo. No pienses más en mí. Abre tu corazón. ¿Alguien en la sala conoce la canción Romix? Solo para ti.